Papito, llegó tu momento. Sí, el Cati. Yo nunca me duermo porque uno nunca sabe quién te quiere ver mal, aunque no lo demuestre. Y sé que pa' morir se nace, pero todavía no me toca. Yo estoy pa' lo mío y nada me desenfoca, por eso me le engancho. Pa' todos lados, la bola eres costumbre, estoy burlao. Me quieren hasta en tu canto. El respeto me lo he ganado y me han amenazado 100, pero ninguno me ha tocado. Me le engancho. Pa' todos lados, la bola eres costumbre, estoy burlao. Me quieren hasta en tu canto. El respeto me lo he ganado y me han amenazado 100, pero ninguno me ha tocado. El Cati. Yo siempre que tiro aprieto y en estando con el prieto, a mí me quieren hasta los pais de las putas que les meto. Y el que falte respeto le explotamos flow botella sin dejar rastro ni huella. El chamaquito destinado a ser estrella. Ya conozco mi futuro y no soy psíquico. El del palabreo explícito, la calle, la gobierno, flow político. Se la voy a poner en la cara al que se ponga cínico. Sin phantom van pa'l cielo, si con el diablo los visito. No he fallado, sigo 100% en el tiro de campo. Y todavía no he visto otro cabrón que le meta tanto. Y rutina va pa' la cintura desde que me levanto. Y todos los títeres inyectados con lo que canto. Y siempre 4-0 y un espejuelo, malicioso como abuelo. Y he cogido más valor que una calle en forra en cuero. Ariscao, no me duermo ni con la cuero. Y por tanta mar y siempre ando en el aire como el señor de los cielos. Merafante, estoy ansioso, prendí pasa. Te caes si te prospasa. Y cuando pegue voy a vender más que plaza. Ya no le hago caso a nadie porque es que esa mierda atrasa. Por el power ya los grandes me ven como una amenaza. Por eso me le engancho. Pa' todos lados, la bola eres costumbre, estoy burlao. Me quieren hasta en tu canto. El respeto me lo he ganado y me han amenazado 100, pero ninguno me ha tocado. Me le engancho. Pa' todos lados, la bola eres costumbre, estoy burlao. Me quieren hasta en tu canto. El respeto me lo he ganado y me han amenazado 100, pero ninguno. El chanteador de chanteadores, todo el mundo sabe que Juanca. Te mato y en tu entierro te llevo paloma blanca. Soy frío como la noche y caliente como la punta del Draco. Y como el sol que coge las putas dentro un botín y casco, el pobre ya no vive de la esperanza. Dinero en efectivo, no hay alianza. Vamos a recobrar venganza, oye patrón. Que los gallitos no viren el rejón. Porque aunque Mickey vive en Disney, sigue siendo un ratón. El tiempo pasa y no deprecio, cabrón. Estoy imposible en el redacto. Todo el país me vomito exacto. En esto yo soy como un astro. A lo Correa, por medio a lo Barea. Lo que yo fumo es pa'l pecho y patea. Los peines amarrados con take como en Corea. Y cuando ven que esto no es basque, ni duran me galdea y los entiendo. El verso a precio de kilo los vendo. La familia nunca muere y ya mismo sueltan a Kendo. Juan, me le engancho. Pa' todos lados. La bola eres de costumbre, estoy burlao. Me quieren hasta en tu canto. El respeto me lo he ganado. Me han amenazado 100, pero ninguno me ha tocado. Llegó el rey a 20 Milwaukee. Son RT8, todas las Cherokee. Con más palo que un equipo de hockey. Los pollos pasan dentro de las cajas de cartón como Kentucky. Yo vivo activo como velador con walkie-talkie. Todo el mundo sabe quién soy, el Eminem de Detroit. Fino como el iPhone, pero duro como Android. Siempre con la 40, baby, Rastendinoy. No han visto un ring y se quieren trepar la pelear con Floyd. Adentro como Tiger Woods con los palos de todos los sides. Chino con los zorros, quemando todos los bonsai. En mi cancha hasta yo le han cogido haciendo el fly. En la calle ando con la doña como Bonnie and Clyde. Eso dicen pa' bucear mi darme limber. Le meto y los pateo con las timber. Andamos sin censura como el show de Jerry Springer. Compré casa Sally, 4 carros con un single. Este año me ganó un melón y lo gasté en la miscelánea. En este género yo soy como Hitler en Alemania. Llego con los míos como esto en la voz con toda la fania. Te dejo la casa como si hubiera pasado Tasmania. Pa' todos lados, la bola eres costumbre, estoy burlao. Me quieren hasta en tu canto. El respeto me lo he ganado. Me han amenazado 100, pero ninguno me ha tocado. Me le engancho. Pa' todos lados, la bola eres costumbre, estoy burlao. Me quieren hasta en tu canto. El respeto me lo he ganado. Me han amenazado 100, pero ninguno me ha tocado. Ninguno me ha tocado. Pulito. Sí. Y me pacho, Huanca. Al Qaeda, el Imperio y las misiones. Ataño en la casa, papi. El Cati, el Orden Army.